Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20 horas se presentará la agrupación Pueblo Nuevo celebrando sus 40 años de trayectoria en el Coliseo General Rumiñahui en Quito. Participarán artistas como Víctor Heredia, Piero y León Gieco de Argentina y el grupo Inti Illimani de Chile. Por Pueblo Nuevo han pasado más de una treintena de músicos, la mayoría provenientes de Loja. El grupo ha grabado 18 discos de larga trayectoria y 20 producciones discográficas. Internacionales. La Paz. El Ministerio de Culturas y Turismo de Bolivia se encuentra gestionando la recuperación de la obra patrimonial denominada Chacha Puma, un hombre felino de un museo de Francia. Esa cartera de Estado señaló que han estado en contacto con repositorios y museos en Francia para recuperar bienes patrimoniales que el país tiene ahí y que se ha avanzado bastante en la recuperación de esta valiosa pieza del patrimonio boliviano. Se destacó que por el trabajo de investigación se estableció que existen más de 50.000 obras o bienes patrimoniales bolivianos que están dispersos en el mundo y que deben recuperarse. Se precisó que en los países en donde más se encuentran esas piezas son en Francia, Inglaterra, Suiza, Estados Unidos y Argentina. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.